si fanno sai che Maidana non le piso un calcio, te lo giuro, io non le piso un calcio, a 10 metri voglio Maidana. Un lucro, Marco, come andate? Hola, buenas noches, bueno, muchas gracias por el lugarcito acá, bueno, acá estoy bien contento de haber ganado allá en La Vega y bueno, haber ganado ante el límite y mantenerme el título conmigo. Bueno, ¿cómo fue la pelea? Porque realmente de afuera se vio que fue bastante complicada, ¿no? Sí, fue bastante complicado, en los primeros rounds se movía, no lo podía enganchar, pero bueno, lo busqué hasta que lo pude conectar. Igualmente ahora tenés una fácil el 19 de junio. Bueno, así dice que bueno. Bueno, pelea el 19 de junio, va a pelear con Timothy Bradley en Aguas Calientes, realmente una pelea para alquilar balcones. Bueno, sí, así se dio y bueno, vamos a hacer lo posible de ganar y de pelear. ¿Cómo va a ser tu trabajo? ¿Te quedas un tiempo en Argentina o ya, ya te vas a Estados Unidos? La verdad que todavía no sé muy bien porque me sorprendió esto de la pelea con Bradley y recién termino de pelear y bueno, me sorprendió bastante, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero la pelea está confirmada 100%, ¿cierto? Algo hay, todavía más o menos. ¿Falta firmar todavía, vos decís? Bueno, la pelea está, pero bueno, vamos a ver si llegamos con los tiempos. Vos sabés que después que habló este chico Juan con nosotros, cuando ganaste la pelea Juan Eduardo, cuando Eduardo de Iune, se habló Sansón de Bulls, maravilla de vos. No te quiere pelear más, dijo. Tenés un roble que dijo una piedra de cada mano. Dijo que maravilla, habló la mano de la gente. Es muy importante eso, viste, que la gente contraria hable maravilla de que no haya ganado. Bueno, sí, la verdad que yo le gané bien y hice la cosa bien y creo que le gané como se debe ganar, ¿no? Un campeonato. Ahora de aquí en más, no esperes pelea fácil. Sabes que de ahora en más estás en el nivel máximo del mundo y no van a ser peleitas. Todas van a ser como estas o peores, digamos, los rivales. Vos ya no podés, tenés que aguantarte lo que viene. Sí, bueno, sí, yo sé que las peleas que vienen son difíciles, pero bueno, también yo me preparo y me pongo bien y sé, estoy consciente de lo que estoy haciendo. Chino, la parte mala de todo, o sea, ¿se puede hacer algún trabajo especial en defensa? Por hecho, nosotros vemos de afuera que parece que es tan fácil pegarte, pero bueno, la estrategia tuya para que tome confianza y ahí vos lo puedas conectar. Bueno, sí, la pelea es... la defensa es un caso en mi boxeo, así que bueno, eso lo estamos trabajando y yo creo que voy a agarrar más adelante, estoy aprendiendo también un poco. ¿Sabes por qué? Yo estoy hablando con gente de Estados Unidos, me dijo, si Maidana supiera trabajar el jab y mover un poquito, no le gana a nadie. Bueno, eso es lo que estamos tratando, buscando y... Bueno, lo que pasa es que en esta pelea yo no podía ponerme tampoco a boxear ni nada porque él lo tenía que llevar por delante, era el trabajo que habíamos hecho. Así que, bueno, eso lo vamos a trabajar. Está con mi amigo Miguel Díaz, mi amigo, un maestro Miguel Díaz, un tipo extraordinario, maravilloso. Sí, muy sirve bastante en el rincón y bueno... Una persona. Sí, es un puño más. Es un puño más. Porque la clave dice que es pileta, ¿no? Sí, la clave es pileta. Mi primo me acompaña para todos lados, así que la pileta presente en todos lados. Nosotros, mira, tuvimos oportunidad de... Hicimos una amistad con Gabriel Sarmiento, bueno, y por decir que Maravilla Martínez, y ellos la pelea la veían que antes de la pelea que iba a ganar. Después, bueno, reconocieron tu actitud y todo. ¿Realmente hubo problemas entre la esquina en ese combate? Bueno, sí, hubo un poco de rivalidad, porque, viste, bueno, el rincón mío, la gente que estaba en el rincón, viste, medio se enojaron por Maravilla que estaba ahí. Pero a veces se da que un argentino afuera tenga en el rincón de frente argentino. No se dio en el mundo que un argentino pelee con un extranjero y el rincón de extranjero esté en argentino. ¿Te das cuenta? Claro, no, aparte, hinchando abiertamente, porque nosotros hicimos una nota y él dijo, gana Cayo por nocao, porque era hace 2 años que está entrenando con Cayo. Sí, bueno, él estaba como que era un dominicano, bueno, me parece. Pero bueno, no fue así. Yo dije, se cayó la mermelada. Ah, te digo, cuando metiste la mano, que entró hasta acá, la mano. Yo grité knockout, no se levanta, knockout, porque no se podía levantar más. Fuimos la única radio que le hicimos. La única radio, que, también le hicimos con Ortiz, la única radio que transmite acá las peleas tuyas. Te sacamos con Ortiz, porque hablamos con Ortiz, hablamos con vos. Sí, bueno, le agradezco por estar presente en todas las peleas. No te agradecemos a vos. Y bueno, espero que sigamos... La cámara, sí, siempre sí, matarlo sí. Tú, por supuesto. Lo que pasa es, Chino, mira, acá mucha gente cuando vos perdiste con Kotelnik ya te daba por muerto. Cuando fue la pelea con Víctor Ortiz, mucha gente decía, guarda. Digo, no, Maidana tiene dos puños realmente que pueden destruir a cualquiera. Por ahí tenés alguna falencia técnica, eso lo podemos discutir. Entonces creo que ahora muchos llevan al carro de la victoria. Creo que tenés que estar tranquilo y, bueno, mantener un equilibrio que creo que lo tenés porque vos sos un chico sereno. Y cuidarte, porque vas a tener muchos amigos, vos sabés cómo es esto, se va a llegar amigos, cuidate en todo sentido, tenés un futuro enorme, para, ya sos campeón, pero para seguir volteando todo lo que te ponga delante tuyo. Pero cuidate mucho, yo tengo muchos años, viste, y he visto muchos muchachos que se vinieron abajo simplemente porque no supieron rodearse. Vos tenés a Marco Cian, está con Tuzzi, está Briñones, está Miguel Díaz, tenés un buen círculo alrededor tuyo, explota ese círculo. Y raja todo aquel que venga de arriba, que no te conviene, porque vos pones la cara para que después los demás disfruten, ¿sabes? Y bueno, la verdad que sí, que estoy rodeado por mucha gente buena y espero seguir con ellos, no tengo gente mala alrededor, así que gracias a Dios estoy bien. Bueno, lo despedimos ya demasiado y arrancamos varias sonrisas hoy, que serio, viste, no se ríe, pero varias sonrisas con nosotros. Vos me separás mucho al sur, nosotros somos amigos de Julio César Vázquez, que me está escuchando porque está en E6, ¿eh? Al sur, escuchándonos. Si querés decirle algo, porque va a estar escuchando el programa, y también como vos, tranquilo, introvertido, él hablaba en el ring. Bueno, sí, un saludo para él y un gran campeón, así que bueno, somos santafesinos por algo de ese, ¿no? Muy bien.